Bueno, estamos en la asignatura de predicación expositiva. Este curso durará aproximadamente un año, mis hermanos. Estará dividido en tres secciones, aproximadamente de 4 meses cada sección. ¿Okay? La primera sección estará más enfocada a la hermenéutica. A la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el conocimiento y facultad de la interpretación de los textos para determinar el significado preciso de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Es la facultad, el conocimiento y facultad para poder interpretar de manera correcta los textos. Y la hermenéutica no aplica solamente a la Biblia, es para cualquier texto, amados hermanos. ¿Ok? Pero pues nuestra labor es interpretar los textos bíblicos. En esta sección también de la hermenéutica, que yo creo que van a ser los primeros 4 o 5 meses, porque esto abarca un poquito más. También aprenderemos aspectos fundamentales para hacer una correcta interpretación, que se conoce como exégesis, ¿verdad? Extraer las verdades del texto. Exégesis. Entonces, esto vamos a aprender aquí, aspectos fundamentales. Así que vamos a hablar, por supuesto, de principios hermenéuticos. No vamos a profundizar en la hermenéutica porque no es nuestra materia la hermenéutica, es la predicación, pero sí tenemos que tener por lo menos los básicos, pues son todos, ¿verdad? Pero no nos adentraremos mucho en cada uno. Hablaremos de manera general, pero bien establecido. Bueno, en la segunda sección nos enfocaremos en la homilética. ¿Qué es la homilética? Es la facultad de composición de un sermón, así como la facultad de proclamarlo en público. La facultad de la composición de un sermón. Estamos hablando del trazo, estamos hablando de cómo presentarlo, algunos aspectos ya en la práctica. Esto es más práctico que teórico. Ok. La homilética nos ayudará a comunicar de mejor manera, con claridad, sencillez y efectividad, las ideas y pensamientos. Para eso nos va a servir la homilética. Vamos a aprender cómo expresarnos, cómo poder expresar unas ideas, los pensamientos, etc. Y la tercera sección nos enfocaremos más en la práctica, pero aunque vamos a abarcar tres tipos de secciones, en todas siempre vamos a estar recordando lo que vamos aprendiendo. No lo vamos a dejar, o sea, aprendemos algo y lo vamos a seguir retomando en todo el tiempo, los mismos principios y todo lo que vamos aprendiendo y desarrollando más aprendizaje. Pero los enfoques van a estar en la tercera sección, más en la práctica en este caso. ¿Qué es este enfoque de práctica? Es que cada alumno, cada uno de ustedes, presentará un sermón para ser evaluado, criticado y corregido. ¿Okay? ¿Te gusta ser criticado? ¿No? ¿Te gusta ser corregido? Estas cosas, amados hermanos, bueno, la crítica no va a ser grosera, no va a ser para destrozarte, no, es para ayudarte y corregir algunos aspectos que hay que corregir, mis amados hermanos. Todos siempre necesitamos que nos digan, hermano, aquí, allá, quítale, súbele, bájale, etcétera. ¿No? Estas cosas nos van a ayudar mucho porque luego nosotros usamos muletillas, usamos tantas cosas a la hora de predicar y nadie nos dice nada, pues por como es el pastor, ¿cómo le voy a decir algo? Es el hermano predicador, no le voy a decir nada. No, lo correcto es que nos digamos, hermano, estás haciendo esto, diciendo esto, tienes esta muletilla, etcétera, y eso nos va a servir para dejar ciertas cosas o aplicar otras más, ¿ok? Entonces, en eso consiste básicamente, y esta es la única materia que dura un año. Las otras de panorama y la de doctrina bíblica duran 4 meses, son bloques, módulos más pequeños, ¿verdad? Bueno, el objetivo de esta asignatura es capacitar al predicador para ser un buen obrero expositor, digno de esta preciosa e importantísima labor de la Iglesia de Cristo. Buenos predicadores, amados hermanos. Yo hice una analogía hace tiempo y la he conservado porque creo que nos ilustra más o menos cuál es la labor y tarea del predicador. El predicador es como un buen chef que prepara suculentos y nutritivos platillos. Pero este chef también es el mandadero, el que va al mercado a conseguir lo necesario. O sea, ustedes saben que hay chefs en restaurantes y tienen sus mandaderos, me traes esto, es... No, el mismo chef va por el mandado. Ok, por lo necesario, pero no solo esto, sino que también es el mesero. Vean toda la labor. A resumidas cuentas, el predicador es mandadero, cocinero y mesero. Mandadero, que va por los, ¿cómo se le llama? La materia prima. Es el cocinero el que prepara, utiliza toda la materia prima para preparar un buen alimento, y es el que va y sirve el alimento a la vez. ¿De acuerdo? Y esta analogía, mis amados hermanos, considero que nos ubica de lo que es un predicador. El predicador tiene que ir por los enseres, por la materia prima, por el mandado. ¿Y qué es ir por el mandado? Es ir a las escrituras y extraer todo el mandado, todo lo que se necesita antes de preparar el alimento. Primero extraes y luego preparas. Esto ya estamos hablando del sermón. Entonces primero vamos a hacer exégesis y luego ya vamos a hacer la preparación que consiste o que tiene que ver más con la homilética. Y también es el mesero el que va y sirve el alimento. Esto ya es la exposición, ya es la predicación. Pero al final de todo, el que se lleva el reconocimiento debe ser el dueño del restaurante. Así que cuidadito con decir, ay, qué bien me quedó, ¿verdad? Mira mi alimento y bien nutritivo, ¿verdad? Sí o no, dime. No. Gloria al Señor siempre, en todo momento. Si no hay esto en nuestros corazones, o si no comprendemos esto y verdaderamente lo aplicamos, mis hermanos, puede que nos lleguemos a envanecer. Es peligroso esto, quitarle la gloria al Señor. Bueno, entremos en materia. Ya vimos de qué consiste el curso, el módulo o la asignatura. En materia, ¿qué es la predicación? Esta es básicamente la clase introductoria. ¿Qué es? Vamos a ver hoy qué es la predicación. Bueno, según la RAE, dice que es publicar, hacer patente claro y claro algo, ¿verdad? Pronunciar un sermón en alta voz, reprender severamente a alguien por un defecto. Yo no sé por qué pusieron eso, no tiene mucho que ver, pero bueno, eso lo dice la Real Academia, ¿verdad? Eso es predicar para la Real Academia. Ok, tal parece que para el mundo, y porque lo enseña la Real Academia, la predicación es mera retórica. Y hay que tener cuidado con eso, porque la predicación no es mera retórica. ¿Saben lo que es retórica? Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y correcta, con el fin de deleitar, también con el fin de conmover o con el fin de persuadir a la audiencia. O sea, en pocas palabras, hablar bien, hablar bonito, hablar elegante, ser, ¿cómo te diré? Carismático en la forma de hablar. Con el fin de deleitar, como hay personas que pueden hacer llorar, que pueden hacer reír, que pueden hacer feliz el momento para muchas personas, pero esa no es nuestra finalidad. O pueden persuadir, convencer. De hecho, hay tantos maestros en la actualidad, tantos maestros de estos de, ¿cómo se les llama? Estos motivadores, ¿verdad? Tú lo escuchas y sí te motivan, ¿eh? Si sales así como que, ay, sí, cierto, pues soy campeón, etcétera. Pero no se trata de eso, porque eso es mero sofismo, es mera retórica. De hecho, Agustín de Hipona, él fue un pensador muy prominente. Estamos hablando del siglo V. Y él se dedicaba precisamente a la retórica. Él decía que no le importaba si lo que iba a enseñar era verdad o mentira. Él lo que quería era persuadir, convencer. O sea, él estudió para abogado, ¿verdad? Lo vimos, lo hemos estudiado los que saben. Él estaba estudiando para abogado, y esto es lo que hacen los abogados, y muchos son abogados del diablo. Utilizan mentiras, utilizan artimañas, utilizan lo que sea, tuercen. Eso es mera retórica, eso es sofismo. Y eso lo único que hace es quererte convencer, pero utilizando de artimañas y aún la mentira. Eso no es predicación, amado. La retórica no es predicación. No se trata de hablar y hablar bonito y hablar elegante. No, eso no es. ¿Qué es entonces? Bueno, pues según la Biblia, la predicación es la promulgación de la persona, hechos, planes y voluntad de Dios de manera pública. ¿Y dónde encontramos la persona, los hechos, los planes y la voluntad de Dios? Pues en la Biblia, ¿no? Es la promulgación de la Biblia, mis amados hermanos. Eso es la predicación. Si a alguno se les pasa algún dato, porque no me voy a detener, voy a compartir el archivo en el grupo de WhatsApp y voy a compartir el audio también en el grupo de WhatsApp para que ustedes estén siempre empapándose o refrescando la clase. Eso es, mis amados hermanos, la promulgación de la persona, hechos, planes y voluntad de Dios de manera pública. Promulgación es simplemente anunciar. La predicación de la palabra de Dios es un aspecto importantísimo y fundamental del cristianismo. Importantísimo y fundamental. De hecho, ustedes recuerdan, por ejemplo, en Hechos 6, cuando los apóstoles... había conflictos en la iglesia, ¿verdad? Porque habían disputas entre los creyentes de los griegos contra los, o más bien de las, sobre todo las griegas, ¿eh?, contra las judías, de que las judías eran más atendidas, les daban más despensa y a las griegas no. Y ahí fue donde se convocaron algunos varones, 7 para ser específicos, se entiende que fueron los primeros diáconos para atender a las mesas. ¿Para qué? Para que los apóstoles persistieran en la palabra y la oración. Persistir en la palabra, mis amados hermanos, es la forma o el método o la, ¿cómo lo podría decir? La instrucción. Sí, es la herramienta, vamos a decirlo así, es la herramienta fundamental para el crecimiento de la iglesia. La predicación, la palabra, fundamental, mis amados hermanos. Y quiero felicitarles porque están interesados en eso, en saber cómo comunicar las verdades de Dios. Porque, como dice aquí adelante, en la iglesia actual hay pocos, pocos buenos predicadores. Pocos, mis amados. Ahorita ha habido una ola donde, gracias a Dios, se han levantado buenos predicadores, pero, mis hermanos, son pocos. Muy pocos y necesitamos de buenos predicadores. Entonces, debido a su importancia, es necesario que el que va a predicar lo haga bien. Y no solo bien, sino con una buena actitud, con la actitud correcta. Pues la iglesia, sobre todo en la actualidad, tiene necesidad de buenos predicadores. Hoy hay muchos predicadores, y no digo que todos tengan malas intenciones, pero muchos no se preparan, mis amados hermanos. Eso no es correcto, porque muchos andan enseñando como les indica el corazón o como les indican sus buenas intenciones. Y no digo que tengan malas intenciones, muchos tienen buenas intenciones, pero si no se preparan, no van a saber presentar la palabra, las verdades de Dios de una manera precisa. Ok, entonces es necesario que el que va a predicar lo haga bien y con la actitud correcta, pues la iglesia, sobre todo en la actualidad, tiene necesidad de buenos predicadores. Esdras nos da un buen ejemplo de lo que debe de ser y hacer un predicador y de la actitud. Vean lo que dice ahí, porque Esdras, fíjense, había preparado, ¿qué? Su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. Y esta palabra es importantísima, y esto es lo que vamos a aprender aquí, cómo inquirir la ley de Jehová, la Biblia, en pocas palabras. ¿Y para qué más? Y para cumplirla y para enseñar. Este texto, mis amados hermanos, enseñar sus estatutos al pueblo, ¿verdad? Este texto deberíamos de tenerlo nosotros ahí en nuestro escritorio, en nuestro rincón de estudio, a un lado de la cama, como sea, si somos predicadores. Es a eso. A eso nos dedicamos los que predicamos. Primero preparamos el corazón. ¿Qué es esto? Una disposición sincera. Quiero verdaderamente enseñar. O sea, quiero verdaderamente primero aprender, porque dice inquirir, ¿no? Preparo mi corazón, dispongo mi corazón. Y luego esto es hermenéutica, inquirir. ¿En qué? En la Biblia. Inquirir, y para cumplirla, o sea, ponerla por obra, porque tampoco se trata nada más de enseñar y yo no hago ni el mínimo intento por cumplir lo que voy a enseñar, mis amados hermanos. Eso le quita peso a nuestra predicación. Si yo voy a enseñar que debo ser amable, hay un texto que habla de que debemos ser amables, compasivos, misericordiosos, y yo soy un déspota y un... pues estoy en contra de lo que yo mismo estoy enseñando, ¿no? Y para enseñar, esto es la homilética, así que aquí tenemos la disposición sincera de corazón, la hermenéutica, e inquirir en la ley de Jehová, en la Biblia, cumplirla, poner por obra, ¿verdad? Y la homilética, enseñar, esto ya es la predicación en sí. De hecho, la predicación, amados hermanos, es el punto final. Todo lo de atrás de la predicación es el gran trabajo. Es el gran trabajo. La predicación, ¿cuánto dura una predicación? Bueno, hay unos que duran hasta una hora y media, ¿verdad? Yo conocí un pastor que duraba hasta 2 horas y media, y qué bárbaro, ¿verdad? Y en la homilética vamos a ver lo del tiempo también. No me voy a adelantar mucho, pero a veces predicar muy largo es un craso error. Un craso error. Bueno, pero es importante, pues, estos aspectos. Podemos decir que el predicador cumple la función de profeta. De un profeta. Esa es la función de un predicador. Un profeta era un hombre comisionado por Dios, capacitado y autorizado por Dios para hablar en su nombre y dar a conocer, esto es, revelar sus misterios. Y esto es bien importante, mis hermanos. Nosotros somos los administradores de los misterios de Dios. Y misterio no habla de algo misterioso y, ay, que no. Simplemente de cosas que no están tan claras. Nosotros nos encargaremos de aclararlas. Para eso estamos los predicadores, para aclarar las cosas que no están tan claras en la palabra de Dios, sin torcerla, por supuesto, ¿verdad? Y Pablo decía así, que somos los administradores de los misterios de Dios. Entonces, y dar a conocer su voluntad, sus hechos, sus planes presentes y futuros. Esto es lo que hacía un profeta, mis amados hermanos. Fíjense, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir con te santifiqué? Esto es bien importante, mis amados hermanos. Yo sé que todos ustedes vienen con el deseo de aprender, de conocer, de prepararse, capacitarse. Pero esto, te santifiqué, te aparté, esto habla de llamado. Te designé para tal labor. ¿Cuál labor? Profeta. ¿Qué hace un profeta? Anunciar los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Si alguien no está santificado por Dios para la labor de predicador, yo les voy a recomendar que sean honestos con ustedes mismos. Y que, pues a lo mejor en un sentido digan, bueno, yo no estoy apto para ser predicador, pero pues quiero aprender. Gloria al Señor por eso, porque es una muy buena actitud. Pero esto es ultra recomendable porque muchos, y a mí me han tocado, aquí han pasado, en los años que he enseñado predicación, no sé, he tenido 20, 30 alumnos, 40 quizás, no sé. Y de esos, miren, con la palma de la mano los cuento, los que verdaderamente son llamados por Dios. Así. ¿Ok? Entonces, yo no quiero desanimarlos tampoco, más bien al contrario, motivarlos, esfuércense, échenle ganas, pero al final de cuentas sean honestos con ustedes mismos si el Señor los santificó, los apartó para esta labor. ¿Cómo vamos a determinar eso? Cuando entremos a la práctica. Y después de un tiempo prudente de exámenes, de pruebas, de procesos, vamos a decir, hermanos, sí, sin duda tienes el llamado. Estás desarrollando, estás avanzando, síguele. O también te podemos decir, como desafortunadamente me ha tocado, digo desafortunadamente porque se siente feo, ¿verdad? Decirle al hermano, no estás para esta labor. Busca otra labor en la iglesia. No todos somos predicadores. No todos hablan lenguas, no todos son profetas, ¿no? Como dice 1 Corintios 12, ¿verdad? No todos. Bueno, entonces, vean cómo se determina que alguien es profeta. Tiene que ser santificado. Esto es llamado, apartado por Dios para esta labor, y te di por profeta a las naciones. Y yo dijo Jeremías, ah, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, lo mismo que Moisés, ¿verdad? Y esto es bien interesante, mis amados hermanos, no se descarten. No, yo sé que pues, algunos de ustedes van a decir, no, pues yo no sé predicar, no se descarten ahorita, porque soy niño. Bueno, pues eso es normal, vamos aprendiendo. Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te enviaré, te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Esto es predicación, amados hermanos. Esto. Dirás todo lo que te mande. No dirás lo que a ti se te ocurra. Dirás lo que yo quiero que tú digas. ¿De acuerdo? Porque, híjole, mis hermanos, en la actualidad hay tantos que dicen lo que ellos creen. Y les digo, hay muchos con buenas intenciones. Hay muchos con buenas intenciones, pero dicen lo que ellos quieren decir, no están diciendo lo que Dios les dijo, ¿de acuerdo? Entonces debemos estar bien seguros que somos llamados y autorizados por Dios para ser sus profetas. Fíjense en Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto otra vez, ¿verdad? Te santifiqué, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Fíjense esto, mis amados hermanos, crucial, oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿Dónde vamos a oír la palabra de la boca de Dios? ¿Dónde? En la Biblia. Antes de predicar, tienes que oír la palabra de la boca de Dios. ¿Y los amonestarás de quién? De mi parte. O sea, no vas a hablar tú. Voy a hablar yo. Tú nada más serás mi utensilio, mi vocero. Ok, la predicación expositiva es eso. Decir lo que Dios dice. Pero debemos estar preparados, y para eso es este curso, para que con limpia conciencia, amados hermanos, podamos decir, así dice Dios. Porque hay muchos que dicen, así dice Dios, y no dice Dios. Es como si Dios estuviera a un lado, y ¿cuándo dije eso? ¿Se imaginan? Es que esto dice Dios, y Jesús así, ¿cuándo? Esto está inventando, yo no dije eso. ¿No sería vergonzoso, amados hermanos? Muy vergonzoso, aparte que peligroso. Porque él no tomará por inocente al que usare su nombre en vano. Consiste entonces en sacar de un texto consiste en sacar de un texto determinado de la escritura lo que el Espíritu Santo inspiró. En eso consiste la predicación expositiva. Y quiero hacer un comentario con esto de predicación expositiva. Esto está muy de moda. Ustedes lo pueden ver en internet, pueden ver en Facebook y todo, predicación expositiva, wow. Como si fuera la panacea o el otro mundo o algo que se acaba de descubrir. El hilo negro, la predicación expositiva, no. De hecho, deberíamos de quitarle expositiva, mis amados hermanos. Es predicación. Si una predicación no es expositiva, no es predicación. Yo siempre he enseñado que hay dos tipos de predicación. La expositiva y la impositiva. La expositiva es la que toma del texto y es fiel al texto y expone lo que dice el texto. Eso es expositivo. Impositivo es que tú, tus propias ideas, concepciones, marcos de referencia, ideas, lo que quieras, lo metes al texto y empiezas a forzar al texto a decir lo que no dice el texto. Pero eso ni siquiera se debería de considerar predicación, es lo que les quiero comentar. La predicación impositiva ni siquiera se debe de considerar predicación. Eso es una defecio, una malformación, es algo que no debiera de existir, pero existe. Y saben, si pudiéramos hacer un porcentaje, ¿saben cuánto hay de predicación impositiva? Predicación entre comillas, porque no lo es. Vamos a decirle rollos impositivos. ¿Saben cuánto hay en la iglesia actual de rollos impositivos? Yo creo que estamos hablando de un 90% y un 10% de buena predicación. Y no exagero, mis amados hermanos. Aunque muchos de este 90% no tienen malas intenciones, quiero aclararlo, pero no saben. Y ese es el gran problema. Entonces, aunque le vamos a llamar predicación expositiva, y esta materia es predicación expositiva, es simplemente predicación. Si no es expositiva, no es predicación. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante, pero se los puedo adelantar un poquito. Aunque la predicación es solo predicación y es expositiva, no puede ser de otra manera, hay diferentes modos o tipos de sermones, ¿de acuerdo? Antitético, biográfico, textual, temático, secuencial, versículo a versículo, tipos de sermón. Pero la predicación es una sola, expositiva. ¿Ok? Y les repito, no debería de... Expositivo es como redundante. Si no es expositivo, no es predicación. ¿Se comprendió? Ok, subrayen eso, porque es así, mis amados hermanos. No crean que se descubrió el hilo negro. No, esto debe de ser siempre. Exponer un texto. ¿Qué dice Dios? Consiste en sacar de un texto determinado de la Escritura lo que el Espíritu Santo puso ahí. ¿De acuerdo? Eso es predicar, mis amados hermanos. Un predicador anglicano del siglo XVIII, Charles Simeon, externó su profunda convicción acerca de la exposición bíblica. Y él dijo esto: mi esfuerzo consiste en sacar de la Escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que está en la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Eso es crucial, mis amados hermanos. Nunca intentes meter algo. Siempre busca sacar solamente lo que el Espíritu Santo dice. Cuando le echamos de nuestra cosecha, ya echamos a perder el texto y la predicación. Es por esto que debemos ver a un predicador como un heraldo, como un emisario de un rey. Y de hecho, los predicadores somos emisarios del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesús, ¿verdad? Un emisario o un heraldo es una persona enviada a un lugar para llevar un mensaje. Enviada a un lugar para llevar a un mensaje, ¿verdad? Tratar un asunto o mediar en una situación. Ahora yo les pregunto, imagínense que un rey, y por supuesto estamos hablando de Jesús, ¿verdad? El Rey de Reyes. Pero imagínense que un rey te comisiona y te dice, mira, vas a dar este mensaje. Y tú vienes leyendo el mensaje en tu burrito porque estás comisionado a ir a otro pueblo, ¿no? o a varios pueblos, varios condados o varios como marcas y varios feudos y etcétera. Bueno, entonces ahí vas en tu burrito con la comisión de que porque tú vas a dar un mensaje a toda la población, a todo el reino y más allá. Pero ahí vas leyendo el mensaje y dices, oh, ay, el rey es bien duro aquí. No, yo no les voy a decir esto al pueblo, me van a pelear, no me lo van a recibir. Ni siquiera, no, mejor le voy a modificar un poquito para no ser tan duro con el mensaje del rey porque se pasa. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Pues eso hacen muchos en la actualidad. Eso hacen muchos en la actualidad. Ven el texto y dicen, no, ¿cómo voy a decir eso? No, mejor le suavizamos, se me va a ir la gente de la iglesia. Mis hermanos, cuidado con eso. Fieles al texto, somos simples mensajeros, heraldos, emisarios, no tenemos por qué modificar. Así dice el Señor, ahí te va. Y me disculpas, lo haré con todo respeto y como quieras, si gustes y mandes, pero fiel al texto. Distorsionar el texto te convierte en un torcedor de la palabra, ¿cómo lo podemos llamar? Luego buscamos una palabra para eso. Falso, ¿no? Pues sí, un mentiroso, un infiel. Ok, alguien que es portador de un mensaje así, del rey, mis amados hermanos, no puede alterarlo. Bueno, no debe alterarlo, distorsionarlo o diluirlo. Ah, está muy fuerte, vamos a meterle un poquito de agüita para que no esté tan concentrado. No, debe simplemente reproducir el mensaje con fidelidad. Pero para esto necesitamos ser buenos exégetas, buenos intérpretes de la palabra, porque si no sabemos extraer lo que dice el texto con fidelidad, ¿cómo lo vamos a presentar con fidelidad? Ese es el objetivo, mis amados hermanos, ser buenos intérpretes de la palabra. Y no solo buenos intérpretes, ¿qué vimos con Esdras? Hay que disponer el corazón, hay que ser buenos intérpretes, hay que ser hacedores de la palabra y hay que entonces predicarla. Bueno. Pero además de extraer del texto lo que Dios inspiró con fidelidad, el deber del predicador es hacerlo entendible a la audiencia. Y es aquí donde dicen en mi rancho, donde la puerca torció el rabo, ¿no? Sí dice así, ¿no? Porque muchos pueden entender la Biblia, ya le entendía el texto, pero no sé cómo expresarlo. No sé cómo dejárselo claro a la audiencia. Todos se me duermen, todos están distraídos, todos campanean cuando yo predico. Y hermano, ¿qué quiso decir ahí? ¿Ah? Esta es una labor, mis amados hermanos, y de hecho esto es un don. Esto es un don, y se llama don de enseñar o don de maestro, ¿ok? O don de sabiduría, don de ciencia. Tiene que ver mucho. Hay varios dones activos. No somos. Bueno, no sé. Este instituto se supone que somos neutrales en muchos aspectos, ¿verdad? Pero bueno, quiero presentar. Nosotros no somos cesacionistas. Tampoco continuistas, somos moderados en ese aspecto. Creemos que Dios puede dar dones y están activos operando en la iglesia, pues si no, la iglesia no seguiría, mis amados hermanos. Entonces, esto es un don de maestro. ¿Y sabes cómo tú te das cuenta cuando tienes el don de maestro? Cuando hablas con alguien te dice, entendí clarito, hermano, gracias. Tienes el don de maestro. Pero cuando dicen, no, pues la verdad, yo no sé ni qué me dijo, me revolvió todo, no tienes el don de maestro. Decía un predicador que hay muchos que quieren a fuerza ser maestros o predicadores. Y decía de uno, pero es que tú no tienes el llamado a predicar, no tienes el don para predicar. No, yo sí lo tengo, que no sé qué. Que no tienes el don para predicar. No, que sí lo tengo. Bueno, la iglesia no tiene el don para escucharte. Muchos se aferran, mis amados hermanos, pero hay que ser maduros en este aspecto. ¿De acuerdo? Avanzamos. Nehemías 8, versículo 7 dice, con relación a hacerlo entendible, y los levitas, ¿qué? Hacían entender al pueblo la ley. El contexto tanto de Nehemías como de Esdras habla de que regresan los judíos de la cautividad, ¿eh? En Babilonia van a reconstruir el templo, van a reconstruir la ciudad. Esdras es el escriba, Nehemías es uno de los líderes, etcétera. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Vean, los levitas encargados, por supuesto, del ministerio del templo. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y esto, pues ahí ya no nos podemos hacer mucho nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos preparar bien el sermón y todo y hacerlo entendible, pero luego la iglesia está durmiendo. Esos ya son problemas que van más allá de nuestras control. ¿Y qué hacían los levitas? Vamos a decir, ¿qué hacían los predicadores? Leían el libro de la ley de Dios, ¿cómo? O sea, hasta para la lectura del texto, mis amados hermanos, debemos darle la intención adecuada para que pueda ser comprensible. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El sentido, la intención. A veces se sube la voz, a veces se baja la voz, a veces se cambia la voz, como sea, para adentrarnos. Ese también es un don, amados hermanos. Aunque pues todo esto se desarrolla también, o sea, hay que trabajar en esto también. Pero sobre todo la predicación debe adecuadamente humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Eso también lo dijo Charles Simeon. Esto debe de contener toda predicación. Humillar al pecador adecuadamente, ¿verdad? No groseramente, porque hay un... No, adecuadamente, conforme al texto, ¿verdad? Con compasión, dice Sujel Michelén, con compasión. Que lo haga el texto, ¿no? Sí, el texto, bueno, pero uno en sus tonos, en sus formas, debe saber cómo y cuándo, ¿verdad? Y por supuesto, de acuerdo al texto. Humillar al pecador. Y muchos aquí no quieren. No, ¿cómo voy a humillar? No, es que sí, debes decirle que es un pecador, que todo el tiempo ha ofendido a Dios y que si sigue en esa postura recibirá la ira de Dios. Debes decírselo, para eso estás. Como atalaya, ¿no? Anuncia el peligro. Y exaltar al Salvador, esto, mis amados hermanos, crucial. Yo he escuchado sermones sin Cristo. Bueno, mencionan a Cristo porque, pues por ahí tiene que estar, ¿no? Pero esto debe ser crucial en tu predicación. Siempre debes llegar al punto que es Jesús, el todo. Y que sin Él, pues, ¿cómo vas a predicar algo y no enviarlos a Jesús? Eso sería más bien moralismo, ¿no? Y no les vas a ayudar. Y promover la santidad. Esto hay mucho que hablar de promover la santidad, pero sí, ciertamente, cuando nosotros vamos a Dios, miren, la santidad se desarrolla no con prácticas morales, no, señor. La santidad se desarrolla con implementando principios bíblicos. Porque una cosa es moralismo, que es diferente. De hecho, el moralismo te lleva más al legalismo que a la santidad. La gratitud te conduce a la santidad. El amor, sobre todas las cosas, te conduce a la santidad, porque el amor no hace nada indebido, el amor no roba, el amor no busca lo suyo, el amor no mata, el amor no ofende, el amor no tiene envidia, etc. Esto, buscar procurar el amor te conduce a la santidad, la gratitud te conduce a la santidad, y todas las prácticas, leer, oración, congregarse, te conduce a la santidad, ¿verdad? Pero el predicador desde el púlpito debe de promover todo esto. Poder nosotros tener una idea de, o la iglesia, bueno, uno mismo, por supuesto. De hecho, ahorita que acabo de mencionar uno mismo, para nosotros ser buenos predicadores, primero el texto debe de habernos afectado a nosotros, ¿eh? Si el texto no nos golpeó en el tiempo de preparación, no estamos listos para prepararlo. Realmente debimos haber sido humillados ya por Dios de... Humillados, debía ser exaltado Jesús y debía haber promovido la santidad de nosotros. Entonces, una vez esto desde el púlpito, se tiene que promover, ¿no? Motivar, exhortar, alentar a la audiencia a estas cosas, amados hermanos. Exaltar al Salvador. Y yo añadiría, esto es de Charles Simeon, pero yo añadiría, debe alimentar. La predicación debe alimentar al rebaño y suplir las necesidades espirituales de la iglesia. Para eso está la predicación. Por eso les digo que es crucial, mis amados hermanos. Si una predicación no hace eso, no es predicación, ¿no? Para afirmar el camino cristiano. Miren, yo he estado como congregante en algunas iglesias. En una de ellas, el pastor... De hecho, yo por eso le decía a Dios, yo no quiero ser pastor, porque veía al pastor tan apresurado, tan apremiado, tan afanado. Iba a una casa, iba a otra casa. Estaba orando por todos y acá recibía llamadas, pastor. Y no tenía membresía, pues, Grey. Pero todos estaban siempre atrás de él. ¿Qué aprendí con eso, mis amados hermanos? Que la iglesia demanda mucho del pastor cuando la iglesia no está bien entendida de la voluntad de Dios. La predicación te ayuda a hacer entender a la iglesia, si eres un buen predicador, de la voluntad de Dios. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Solitos van a caminar. Eso te va a dar mucha paz y tranquilidad. Porque sabrás que con una buena predicación la iglesia camina. No necesitas estar atrás de ellos. En casos especiales, en algún momento que se atoran en algo, está bien, porque eres el pastor. Pero con la pura predicación, amado hermano, mueves la iglesia. Por eso les digo que es fundamental, solo con la predicación, cuando es bien predicada, bien establecida en las mentes y corazones de la iglesia. Por eso les digo que debe alimentar al rebaño y suplir las necesidades espirituales de la iglesia para que no estén atrás de ti solicitándote que suplas sus necesidades espirituales. Con la pura predicación tuvo para haber sido alimentados y quedar así, ¿no? Estamos bien gordos. Pero todavía estoy digiriendo lo que nos enseñó, pastor, espérenme. Ok. Bueno, fíjense, entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Esto no es otra cosa que pues, predicar, mis amados hermanos. El versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Esto habla de la persona, del predicador. Lo mismo que Esdras de poner por obra, ¿verdad? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuida la doctrina. Persiste en ello, en esto, y en cuidarte de ti mismo y la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, estamos hablando ahí de salvación, en cuestión de justificación. No y sí, porque repercute al final. Pero básicamente te salvarás de estar cometiendo tropiezos y torpezas a lo largo de tu caminar cristiano. Mira, predicador, ocúpate de ti mismo y ocúpate de la doctrina, sumérgete en la doctrina, sumérgete en la Biblia y entonces enseña a la iglesia. Haciendo esto harás que ellos tropiecen menos, que se salven de tantas penurias y tropiezos y echarla a perder a cada rato, a ti mismo y tu iglesia. ¿De acuerdo? Si un predicador no enseña bien, amados hermanos, puede llegar el caso que su audiencia o su iglesia nunca lleguen a la salvación. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que su audiencia, que su iglesia nunca llegue a la salvación. ¿Qué le va a decir el Señor cuando esté delante de Él y le reclame eso? Hay que cuidarse de uno mismo y hay que persistir en la doctrina y en todo eso. Pues si no, ¿qué vamos a enseñar? Decía Chuy Olivares, no sé si alguna vez lo escucharon. Pues ¿qué? ¿Voy a enseñar el libro vaquero o qué? No, voy a persistir en la doctrina. Otra cosa, antes vamos a entrar ya en los principios para las siguientes clases, principios elementales de la hermenéutica. Pero uno de ellos, de hecho el primero es lectura bíblica. Pastor, ¿cuáles son los principios de hermenéutica? Dígame, porque los voy a poner por obra. Lee, es el primerito. No, otro. Si no lees, mi hermano, ¿cómo quieres? Pues decía Chuy Olivares, ¿te vas a predicar el libro vaquero o qué? Biblia, mis amados hermanos, los predicadores tenemos que haber leído varias veces la Biblia. No podemos hacerlo de otra manera. O sea, es sumamente importante. Ok, para lograr esto, aprenderemos a desarrollar un procedimiento llamado el rectángulo de Cluny. Aquí voy a invertir aquí vamos a pintar un poquito ese rectángulo. El rectángulo de Cluny, que más bien es como una portería. Algo así. Más como una portería. De hecho, no estoy tan convencido de que sea ni la portería ni el rectángulo. Más bien es un procedimiento, ¿verdad? Y es aquí donde el gran trabajo del predicador... es aquí donde está el gran trabajo del predicador en esto, ¿verdad? Y es donde, en esto, es donde basaremos todo nuestro curso. En esto. ¡Wow! Ahí está. Pero vamos a hacerlo más comprensible. Vamos a quitar este rectángulo, porque ya yo creo que ni lo vamos a llamar rectángulo, ¿no? Vamos a llamarlo procedimiento de Cluny. ¿De acuerdo? Y el procedimiento de Cluny, pues tiene un inicio, que es este. Este inicio es el texto. Bueno, voy a darles la espalda. Es que como traigo aquí. Ahí está. Este es el texto. El inicio es el texto, amados hermanos. De hecho, muchos batallan. ¿Y ahora qué les voy a enseñar? Texto. Bueno, pues tienes que localizar primero el texto que le vas a enseñar a la iglesia. Sin duda. Texto. Ahora tenemos que llegar a un punto que está por acá. ¿Qué será ese punto? Los que ya saben, no respondan. Este punto de acá, mis amados hermanos, es ellos. Y después de llegar a este punto, vamos a llegar a un punto de por acá, que es la cruz. La cruz. Y después de llegar a la cruz, vamos a llegar a otro punto que está por acá, que es nosotros. Nosotros, ¿ok? Bueno, en esto se va a basar todo nuestro curso. Vamos a tener que llegar a desarrollar todo el procedimiento este de Clooney. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llegar del texto a ellos? Es aquí donde entra la exégesis. Todo esto es la exégesis. ¿Sí lo escribí bien? Exégesis. Exégesis. Ok. Este, de aquí a acá, a este punto. Del texto a ellos es donde vamos a aplicar la exégesis. ¿Qué contiene la exégesis, mis amados hermanos? Pues la melodía, la estructura del texto, el contexto cultural, textual, literario, contexto temporal. Esto va a ser lo más tardado. O sea, de llegar del texto a ellos va a ser lo más tardado. Ese es el trabajo de exégesis. Si nosotros no hacemos... De hecho, aquí es donde inviertes horas y horas de trabajo, ¿verdad? Y esto es horas y horas de contemplación cuando vamos a la cruz. Una vez que ya tienes tu texto, ya le hiciste exégesis al texto. Todo esto es mera presentación, ¿eh? Lo vamos a desarrollar en muchas clases. Una vez que ya llegaste a ellos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con ellos? A de quienes habla el texto. Porque todo texto tiene un destinatario. Se escribió para alguien. Necesitamos saber para quién se escribió, cuál era la intención del autor, qué les quería decir, qué estaba sucediendo cuando se los escribió. Una serie de cosas que la mayoría de los predicadores no lo hacen. Una vez llegando a ellos, después de haber indagado por medio de la exégesis, ya sabemos de qué trata el texto. Ya sabemos quiénes son ellos, de qué trata, la temporalidad, todo. Bueno, vamos a hacer una reflexión teológica. Reflexión teológica, esto es. Reflexión teológica. Teológica. Reflexión teológica. Teológica. ¿Sí lleva ahí la tilde? No sé, el acento. Sí. Reflexión teológica. Esto es. ¿Qué es hacer después de haber... Ya entendí el texto. Ya hice exégesis, ya sé de lo que habla el tiempo, la cultura, todo lo sé ya del texto. Ok, ya llegué a ellos. Ahora voy a reflexionar qué tiene que ver ellos con la cruz, con Cristo. ¿Qué tiene que ver ellos con Cristo? ¿Qué tiene que ver ese texto? Y esto sobre todo se aplica en el Antiguo Testamento, porque la mayoría del Nuevo Testamento está todo relacionado con Jesús. Es sencillo, en algún sentido, encontrar la reflexión teológica en los textos del Nuevo Testamento. Pero cuando se predica del Antiguo Testamento, Samuel, Crónicas, Génesis, lo que gustes y mandes, textos históricos, muchas veces no encontramos a Jesús ahí. ¿Y saben qué hacen muchos predicadores? Pues ni lo mencionan. No hacen la reflexión teológica. Ese es un grave error, porque toda la escritura habla de Jesús. Y siempre debemos de llegar a la cruz, porque nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo y a este. Si nosotros no predicamos a Cristo y este crucificado, no estamos predicando, aunque sea un texto del Antiguo Testamento. Una reflexión teológica hasta llegar a la cruz. Ok, ya entendí lo que dice el texto, ya sé a qué se refiere con ellos, ahora ya sé cómo se relaciona con la cruz. Gloria al Señor. Hasta ese momento entonces hacemos la aplicación. Aplicación, ok. Hasta ese momento, mis amados hermanos, una vez que ya hicimos todo este recorrido y este trabajo. Porque el problema es que muchos quieren llegar del texto aquí. Quieren llegar del texto ahí. Abran un texto. Alguno lea un texto rápido, el que salga primero. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Ok, ya con eso. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza. Ya tengo mi texto. ¿Qué debo de hacer según el procedimiento? ¿A quién está dirigido? ¿Quién lo escribió? Etcétera, etcétera. Pero cuando intentamos llegar acá es, pues Jehová es mi luz y me alumbra. Estoy bien alumbrado, gloria a Dios, y es mi fortaleza. Soy fuerte en Jehová. Una aplicación inmediata. Eso es mero moralismo, e inclusive sentimentalismo. Eso va a motivar. Vamos a hablar de esto más adelante, con calmita. Pero eso va a motivar más a la audiencia que enseñarles. Y no se trata de motivar a la audiencia, porque si motivas a la audiencia, al otro día se desmotivan porque somos carne. Le estás dando carne. Necesitamos espíritu. ¿De acuerdo? Pero entendimiento y espíritu. Entendimiento y espíritu, no solo aplicación. Ahora, muchos quieren saltarse aquí rápidamente. Y entonces, pues, desgracia en el texto. Pero otros quieren llegar acá, mis amados hermanos. Inmediatamente a la espiritualización. Ya tengo mi texto. Entonces, hacen un tanto más religioso el asunto. Podemos decirlo así, ¿verdad? Todo lo relacionan, todo lo espiritualizan, etcétera, dejando de lado a quién se escribió, por qué se escribió, cuándo se escribió, qué tiene que ver eso con la historia, etcétera. No sé si se comprenda hasta aquí. Ahorita ya vamos a entrar a tiempo de preguntas si tienen, ¿verdad? Es una hora de clase y media hora de un intercambio. Entonces, esto es a grandes rasgos, el planteamiento del procedimiento de Clooney. Pero otros, aunque hagan su exégesis, mis amados hermanos, llegan a ellos y se quieren brincar a la aplicación luego. Tampoco, porque dejan a Jesús fuera del asunto. Tú puedes haber hecho una super exégesis y ya entendiste todo y planteaste todo, pero dejaste a Jesús fuera, no es un buen sermón. Si Jesús no está en tu predicación y este crucificado, Porque crucificado, ahí es donde vas a humillar al pecador, donde vas a exaltar al Salvador por su obra y vas a promover la santidad, porque sin cruz, mis amados hermanos, no hay santidad. Ok, bueno, ese es a grandes rasgos, ¿eh? Entonces, todo el procedimiento de acuerdo a sus pasos. No brincarnos a ninguno. ¿De acuerdo? Ahorita me preguntan si quieren, porque ya estamos a punto de cerrar la clase. El predicador debe poder relacionar y aplicar lo que se dijo en aquel tiempo a nuestra época y cultura. El predicador debe poder relacionar y aplicar lo que se dijo en aquel tiempo a nuestra época y cultura, pero dice ahí, sin pasar por alto la obra de la cruz, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Una predicación sin Jesús no tiene ningún sentido. Yo he visto por ahí algunos predicadores muy románticos. No me acuerdo de uno, es muy famoso, no me acuerdo ahorita, pero te avienta unos rollos bien bonitos, casi te hace llorar, pero no está Jesús por ningún lado. Eso no sirve de nada más que para motivar tus sentimientos por un rato y se acabó. Pero cuando presentas a Cristo y este crucificado, tu vida cambia. Eso es así. En resumen, podemos decir que la predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, relaciona el texto con la obra y plan de redención para el hombre, y aplica de manera práctica sus implicaciones para la audiencia contemporánea. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a aprender en este curso. Esto, vamos a desarrollar el procedimiento de Clooney. O vamos a aprender a cómo trazar y cómo exponer un texto. Ok, y este pues es un texto que nos demanda, mis amados hermanos, a todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Con precisión, amados hermanos. Que podamos decir con limpia conciencia, así dice Dios. Así dice Dios. Ok. Bueno, no quedó duda, ahí está la clase grabada, creo. Ah, sí. Ahí está la clase grabada. Voy a tratar de limpiarla lo más posible. Se las envío junto con la presentación. Y ya ustedes ahí pueden ir, no sé, pues guardándola, en fin. Voy a concluir la clase. ¿De acuerdo? Concluimos con una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por este precioso tiempo. Es sumamente grande esta labor de predicar, que algunos no lo consideran así en el mundo, y aún en la iglesia algunos piensan que predicar es cosa fácil y ya, Señor, pero gracias que tú nos llamas, a los que nos llamas de manera formal y oficial a ser predicadores, Señor, y a los demás, o no sé cuántos vayan a surgir de aquí, solamente tú sabes, y los que los tomen de una manera didáctica, excelente, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, úsanos en el área que tú hayas dispuesto, Señor. Haznos buenos exégetas, haznos buenos predicadores, buenos chefs y buenos meseros, Señor, para servirte a ti. Y tú llévate toda la gloria, Señor. Gracias por esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.